más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Malos perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. El 4, el 1, el 1, el 4. Es el 1, pero es el 4. Es el 4-1. ¿Cómo va, Nadia? Bien. Yo estoy completamente desconectada de la realidad. Yo me quedé para informarme, porque la verdad que... Ah, qué mal día elegiste para informarte. No me digas. No, sí, porque no hay... Ya fue. Ya fue informarse. Hoy la información... O sí, hay información. Ajá. No es que no la haya. Uh-huh. No hay... ¿Cómo se dice? No hay noticia periodística, no hay lo que pasa en el mundo. Claro. Hay lo que pasa acá. Ah, bueno, pero no sirve, ya sabemos más o menos. Lo que afuera, es que tienen acceso a Google, ya basta de fingir. Claro, que... googleen. ¿Qué tan mal estamos viviendo? Googlean eso y les sale. ¿Qué se desregularizó hoy? ¿Qué tan poco vale mi sueldo? Digo, son todas cosas googleables. Y vivibles también. Y vivibles también, sobre todo. Hay que seguir más, yo creo, la realidad del bolsillo que de los números. Que sí, qué terrible igual seguir la realidad del bolsillo, ¿no? Pero por eso de que, bueno, se festeja una inflación muy baja, pero uno dice, pero ya estamos a 34.000 de noviembre. Claro. Pero bueno, hay algo de plata y esa plata hay que gastarla en el Olga Vázquez hoy y mañana. Esto es muy importante. Esto es mucho, muy importante porque arrancó ya oficialmente la sexta edición de Jauría Mutante, porque arrancaron los talleres. Jauría Mutante es una... Es un montón de cosas, es un montón de cosas. Es la mejor fiesta de la ciudad y a su vez talleres... Ahí va, por eso es un montón de cosas, ¿no? Porque no solo fiesta, no es solo el momento del divertimento. Sí. De tirar la chancleta al aire. Es también como un espacio de formación colectiva. Yo me acuerdo que el año pasado creo que fue un taller de contrasexualidad. Me gustó mucho. Claro, a vos te tenemos en parte por el Jauría Mutante. Sí. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Sepa. Si no, no. Yo me acerqué un poco por eso. Sí. Filmalo. Filmalo, transmitilo. Esto es streaming. Fue cuando en un mismo taller debatimos unos textos y nos pegamos con una fusta. Ajá. Que dije, este es mi lugar. Este es mi lugar. Este es mi lugar en el mundo. Bueno, pero no se asusten igual y vengan a los talleres. Si les gusta que les peguen, pueden hacer que les peguen. Si no les gusta, nadie tal les cual, va a pegar. Con consentimiento siempre. Siempre con el consentimiento. Bueno, empezaron los talleres, son dos los talleres que se están ya llevando adelante. Un taller sobre chemsex, no sé si manejas el concepto. Yo estoy muy desactualizado, querido, no sé. Bueno, chemsex. ¿Qué onda con esto acá? Se llama chemsex, ¿qué onda con esto acá? Droga, sexo, gestión del placer y del consumo. Es una práctica que en estas latitudes, tal vez en los últimos años, empezó a aparecer. Como, y como todo lo que aparece en el tercer mundo, suele ser más peligroso por las condiciones en las que vivimos, pero... es esta mezcla de droga, sexo y sobre todo la gestión del placer. Son encuentros donde se usan ciertas drogas en particular para poder hacer los encuentros más largos, más extendidos. Esto está ocurriendo en este momento mientras hablamos. Este taller se está dando en este momento con una comunicación con Barcelona. Este taller lo está organizando desde acá, Visibilidad Marica Platense, y se está coordinando con Barcelona, que es, no me acuerdo cómo llamaba la organización, Chem Stop, creo que era. Stop, sí. Algo así. Stop y Visibilidad Marica Platense. Así que nada, eso se está dando. Pueden acercarse, ya arrancó, pero bueno, sí, están llegando tarde. También si nos dejan de escuchar ahora, no nos ofendemos. No, entendemos, no podemos nos competir. Vemos acá y después charlamos. Vénganse para, suban a la radio si quieren comentar algo. Y también va a haber un taller de Sex Siren. Laboratorio para explorar, escucha, la seducción. Apa. ¿Mm? Apa. Lindo para arrancar el fin de semana. Estás ahí corrigiendo 600 exámenes y te olvidaste de la seducción. Pasate por el Olga Vázquez, que igual ya está, lo que no hayas hecho hasta ahora. Algo se puede hacer. Es un fin de semana largo, además. Exacto. Tienes 4 días para aplicar lo aprendido en este taller. Sex Siren es una de las categorías del ballroom. También, sí, algo que en estos últimos años ha explotado en la ciudad también. Organiza House of Sodomita. No sé si han visto alguna vez un show de House of Sodomita. Son increíbles, realmente súper recomendable. Y si no, si están más como para la flexibilidad. No, porque sí, véanse un tutorial de yoga porque me confundí. Está bien, el chivo estaba bien porque iba a haber un workshop de flexibilidad de movimiento. Pero bueno, tuvo un esguince. Bueno, que suena, es algo, imagínate. Así que longen y métanse el de ChemSex. Sí, quien iba a dar el taller de flexi se esguince, imagínate que nos queda el resto de los mortales. No, vayas ahí. A mí me duele el cuello en este momento por estar mirando de costado, por ejemplo. Así estoy. Así es, a nivel de esa treintena no te la robo. Ay, no, esto casi 40 se vienen difíciles. Pero bueno, además de estos talleres que van a estar hasta las 8:30. Hasta las 8, en verdad. Va a haber de todo, va a haber tatú, va a haber perforaciones. Eso lo van a encontrar. Entran al Olga, al primer espacio que da la calle, ahí se van a estar la sala de tatuajes y perforaciones. Va a haber una mesa gráfica que ya ahí estaban armando al lado. Anteayer fue miércoles, le hacíamos una entrevista a Galaxia sobre el travesticidio de Floppy y comentaba de la reunión que se está dando también acá en este momento y se va a pintar una bandera por la Floppy. Bueno, eso está al lado de la mesa gráfica en el patio del Olga, así que se pueden acercar también ahí, hacer algún stencil, algún grabado. Horas Que no quiero, o sea, no sé, digo quiénes son o inmediatamente les pasó algo. No. Bueno, desde las 20 horas va a haber muestras e instalaciones de Latini, Marta de la Gente, Fer, Guaglianone, Noeles y Ministerio de la Pavada y Hernán de Pomelo. Y después, intervenciones y perfos de Tango Dis, Coquetas de Fuego, Coso, Desconche, Sinir, Shibari, Porcas y Gaby y Chapi. Todo eso va a estar pasando y vamos a estar hablando con algunos de quienes van a hacer vida hoy o le van a dar vida a este Jauría sexta edición, posapocalíptico, ya en una etapa como que el Jauría fue mutando, como su nombre lo indica, ¿no? Si no sería Jauría y ya, estático, pero Jauría no, normal. Jauría normal, claro. Queda raro. Bueno, y el año pasado tuvo que ver mucho con ya el colapso. Bueno, se terminó todo. Este año es algo más posapocalíptico. Empiezan a haber algunas vidas después de los que dejó la destrucción del año pasado. Y un poco todo eso se va a estar una viviendo. Cuestión más micelar ahí. Hay una cuestión más micelar. Dando vueltas. Totalmente. Mucho micelio, mucho fungi. Y vamos a estar compartiendo con algunos de quienes van a dar vida a este Jauría después del colapso. Vamos a estar hablando con la gente que está organizando el jam de dibujo. Un desborde y piel de mostra. Vamos a hablar con gente que está participando en la mesa gráfica y seguramente algo más, además de cosas que exceden al Jauría, que hacen a la vida de las personas también. Espectacular, es todo lo informada que quiero estar. ¿Qué más necesitas? Y lo importante de esto no termina hoy, sigue mañana a partir de las 4 de la tarde, feria, no vamos a nombrar porque son banda, les feriantes en el Jauría. A las 6 de la tarde, el panel, que tiene el nombre de Narrativas para Nuevos Mundos, una invitación a imaginar en colectivo, que van a estar Gaby Balcarce, Facu Saxe, Ana Tello y Senior Bogni. Es imposible Muy difícil el nombre. Y después a las 20:30, la calle es nuestra, música ahí en vivo. Va a estar la Santa Baby haciendo el hosteo. Van a tocar Antú Antú, Jugo de Basura, Cachitas Now, Romea y Gatica. Y después a la noche, 12 de la noche, adentro, la fiesta mutante de todas las ediciones. Perfo, tremendo. DJs, visuales, todo. Tremendo, no tenés nada queremos. Mejor que hacer, te lo aseguro. Y lo bueno es que tenemos 2 días después para recuperarnos. Espectacular. Eso es espectacular. Sí, eso nunca antes se vio. 2 o 3 días, domingo, lunes y martes, para quienes no trabajan el martes, ¿no? Yo lo trabajo porque avisaron tarde que había... Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué cosa? Y bueno, todo no se puede. Saludamos a Nebuena Alegretti, que ha cruzado los Andes. ¿Cómo va, Nebuena? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos. Ahí sí. Ahí te escuchamos. Bien, bien, acá andamos de nuevo, contento de estar aquí operando en este caso y bueno, nada, también vivenciando un poco lo que atraviesa hoy a Olga Vázquez, que es el Jauría, y viendo cómo se va entrando en calor también toda la movidita. Sí, además hay que decirlo, la calor que hace. Dios querido. La calor que hace en este momento, a ver si el teléfono... Me lo dice. Los astros se han alineado para que estés grados. Floja de ropa. 27 grados. 27 grados mañana, una máxima de 33. Esto es verano. Esto es terrible. Y hay una. Domingo llueve, pero ya no nos importa. Domingo llueve, pero que nos encuentre con la saca durmiendo. Uh-huh. Pero bueno, así que aprovechá, venite al Jauría, venite a refrescar entre la manada, y la música de hoy va a ser toda alrededor de El Jauría. No sé si la pudimos, está todo ok. Vamos a arrancar escuchando, ya te digo que, a Gatica, que va a estar cerrando la noche mañana en la calle. Escuchamos Víctima. Gatica. Es hora de hacer temblar las paredes. Cuando estamos cerca todo se pone criminal. Soy la víctima, soy tu víctima. Suena el tiroteo, qué terrible racata. Soy la víctima, soy tu víctima. Agárrame fuerte, llévame hasta los cubitos. Apriétame sin duda. Sabes, hacerme trapirar, hasta hacerme suspirar. Ya no intento escapar. Víctima, soy tu víctima. Cuando estamos cerca todo se pone criminal. Soy la víctima, soy tu víctima. Suena el tiroteo, qué terrible racata. Soy la víctima, soy tu víctima. Si cae una redada no van a querer llevar. Todo esto es ilegal, parece más bueno entrar. Hoy salimos de la ley, secuéstrame all day. Amárrame hasta que duela, ey. Hoy no existe la piedad, si vos sos de Estocolmo. Yo me entrego sin duda, sin duda. Un secuestro que estoy debajo de tu pie. Hago como que manda. Cuando estamos cerca todo se pone criminal. Soy la víctima, soy tu víctima. Suena el tiroteo, qué terrible rata. Soy la víctima, soy tu víctima. Cuando estamos cerca todo se pone criminal. Soy la víctima, soy tu víctima. Suena el tiroteo, qué terrible rata. Soy la víctima, soy tu víctima. Soy tu víctima. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Seguimos en Malos Perdedores en este especial Jauría Mutante. No dijimos nada de lo que solemos decir, ni cómo se comunican con nosotros, ni dónde nos tienen que seguir en redes, pero ya lo saben y hoy sigan a Arta al Ataque y vean toda la grilla del Jauría del día de hoy. Y estábamos, como decíamos, para hablar un poco sobre lo que va a ser la jam de dibujo. Estamos con Weltan y Lu. ¿Cómo andan? Hola, bien, acá andamos. Bien, están armando desde hace días ya. Claro, se fue de a poquito, fue madurando. Sí, ya está a punto, ya nace a las 22. Me encanta, el año pasado fue la primera jam de dibujo en el marco del Jauría. Quienes lo vivieron, algo saben, pero me imagino no va a ser lo mismo. Por lo que tenemos entendido, no, el año pasado fue jam de dibujo con Shibari. Claro. Este año es una propuesta distinta. La propuesta es, trabajamos con materiales no convencionales, materiales que encontramos en la basura. Somos un colectivo que se llama Guarrona, somos 9 artistas dentro del colectivo. Y bueno, un poco una de las premisas del colectivo es eso, ser recicladoras y trabajar con lo que tenemos a disposición nuestra. Claro. Por ahí, bueno, el colectivo que evoca la obra que se llama Piel de Mostra, hace como una visibilidad a esa piel que nos impone la sociedad y la representamos a través de esa basura que podemos recolectar en la calle, en las esquinas de estas diagonales. Pero eso, es como que somos un grupo de locas mostras disidentes que lo que hacemos es un poco de catarsis y de contar nuestras vivencias a través de esta narrativa que es sacarnos de una piel impuesta por la sociedad, y le damos, este sería la Piel de Mostra 3. Ha tenido todo este año una secuencialidad de sucesos. Sí. Pero es eso, lo invito. Sí. Lleguen. Hay una como una conexión, ¿no?, en la temática de este Jauría, de la sexta edición, de, bueno, el año pasado el apocalipsis, ahora lo posapocalíptico, qué nos queda de lo que quisieron destruir o cómo fuimos buscando esas grietas. Tiene algo de eso, ¿no? De lo que fue descartado, volver a usarlo para hacer arte. Sí, de mi parte también yo le encuentro un sentido también a nosotras como disidencias también dentro de una sociedad heteronormada, cis heteronormada, donde siempre fuimos estigmatizadas y corridas de un lugar y también consideradas en cierta forma como un desperdicio. Entonces, eso, si soy un desperdicio, voy a ser completamente un desperdicio, una mostra bien basurera y voy a darlo todísimo con eso. Entonces viene desde ahí también, desde la reivindicación de la basura y de lo que tenemos alrededor nuestro y resolvernos con eso. Sí, creo que el nombre del colectivo especifica bien eso, ser guarrona, muy guarra y muy marrona. Entonces, total. Creo que eso es lo que nos evoca, y también creo que algo que nos convocó, que yo lo tengo bastante presente con cada lo de los sucesos, es... esto que, bueno, Hija de Perra, que es una performance chilena que un poco nos conecta a muchas mostras. Esto de ser tan inmunda y tan feliz en una sociedad en la cual lo descartable sea tan continuo, es tan rápido y efímero, como mostra y disidencias, con todas esas cosas que nos asachan como sociedad, como la inmundicia, como lo infeliz, como nos quieren tener en la sociedad. Bueno, nosotros agarramos eso y lo reivindicamos para decir, sí, somos tan inmunda y en esa inmundicia somos felices nosotros. Sí, es también como poner que es, ¿no?, en debate algo como la belleza, es decir, nos han negado una otra forma de belleza, otra forma. Y me parece que es todo el tiempo salir a romperla, esa lógica heteronormada, capitalista del consumo, una búsqueda difícil también. Creo que jauría mutante, como tal el nombre, eso, ¿no? Es una jauría mutante, que lo mutante es eso, que va constantemente evolucionando y recogiendo lo que siente que para el momento da para resistir, sobrevivir, y creo que hoy en día es eso, ¿no? Darnos cuenta de quiénes somos las vivencias que estamos siendo desplegadas, así decirla, de este proyecto ideológico y político que nos quiere tristes, deprimidas, y solas en nuestras casas encerradas, y no, lo que hacemos es reunirnos, apañarnos, y el arte nos convoca a, y Piel de Mostra convoca a hacer eso. Y bueno, ay, tío del Sprich, vengan a las 22 horas vengan a dibujar mostras. Hay que alguna experiencia, hay que saber algo de dibujo, o es animarse a hacer lo que se tenga ganas. No, para mí es animarse a hacer lo que tenga ganas y a dibujar con lo que tengan ahí a disposición también. Unas dos preguntas en esto de la temática del Jauría de este año. Si tendrían que... está el fin del mundo. ¿Qué objeto se llevan, guardan, atesoran? Esto ya lo vienen discutiendo. La noche hicimos la analogía. Che, si nos quedamos abandonadas en una isla desierta, con cinta y bolsa hacemos todo. Estamos resueltas, te juro. O bolsa y cinta scotch, ya estamos. Son la tijera, las garras la tenemos. Sí, los dientes. Los dientes. Ustedes sí que se la rebuscan. Sí. Y ahora una última. Tienen una sola piedra, la última piedra que existe. ¿A quién se la tiran? ¿A qué destruyen con esa última piedra? Ah, wow. Michu, ¿qué? Tanto sexo que se me viene a la mente. Es fuerte, es fuerte. Sí. Hay muchas personas a las que quieren tirar un piedrazo, la verdad. Puede ser una algo, no una persona. No una persona. Yo lo pienso, por ahí, a una forma de pensarse como sociedad blanca, no hablando solo de los fenotípicos, sino hablando del pensamiento blanco como de esa burguesía, de esa alienación o aspiración a lo pulcro, a lo de cierto modo eurocéntrico, que termina alejándose a todo lo que termina siendo nuestras raíces, pero también a toda esa enajenación de nuestra realidad. Tanto lo cis heteronormado que se impone, lo que nos aleja de nuestras raíces. Sí. Eso, yo le tiraría una piedra a ese sistema, sí, al sistema heteropatriarcal, misógino, racista. Sí, yo se lo tiraría a macho, facho, blanco, colonizador. Ahí va, exacto. Hay bastante, hay que ponerlo en fila. Sí. Es este coso. Bueno, ¿cómo les encontramos en redes? ¿Cómo sabemos qué van a hacer? ¿Dónde les encontramos? Sí, el colectivo que estamos armando ahora, uno es Guarrona, que somos el colectivo este de artistas que trabajamos con materiales no convencionales. Guarrona sería arroba WARRONA. Mi nombre es arroba laweltan con W, también la WELTAN. Y mi nombre es arroba lu.warmikari, WARMI, K de queso, ARI, que es en quechua, que significa el ser o el espíritu entre la feminidad y la masculinidad, la dualidad. Sería lo que hoy se traduciría como lo no binario desde, claro, la cosmovisión andina. Sí. Y por último, Len. Un desborde, que es quien está a la par con nosotros, sí, que es quien organiza la jam de dibujo en sí, arroba un desborde. Vénganse, porque realmente cuando decimos hace dos días están preparando esto, es real. Sí. Hay colchones, hay bañera, hay de todo ahí. De todo, mucha bolsa, mucho plástico. Muchísimas gracias por subirse. Tiene que seguir armando. Tenemos, así que a las 10, gracias a nosotros. Nos vemos ahí en la jam. Dale. Gracias. Gracias. Un abrazo. Besitos. Seguimos con la. ¿No? ¿Sí? Seguimos con la música seleccionada por quienes estuvieron haciendo la curaduría para este Jauría, eligiéndoles artistas para que estén en los escenarios. Y vamos a escuchar a Romea, ex Flor Ninjera, haciendo Llamo. Llamo para decirte que llegué, ya no tengo más recuerdos de tu piel. Aunque no pienso arriesgarme otra vez, te quiero ver, te quiero ver. Quiero decirte que está todo bien. Seguro sos otra, pero yo también. No sé qué año es, pero lo vivo al fin. Solo sé, te quiero ver. Yeah. Cuando dije que mis planes eran solo ser tu amiga, era cierto, pero un poco también era una mentira. Lo intenté, pero no puedo no vivir la fantasía de ser solamente tuya, que sea solamente mía. Yo no hablo de propiedad, hablo de vivir al día. Yo no hablo de contrato, solo estar a solo un rato. Y quizás ya sea tarde para cambiar el relato, pero quiero guardar esto como guardo tu retrato. En mí consigue todo lo que se imagina, como cuando me robó esos besos en Tirso de Molina. No la vi venir y estaban todas las esquinas. Y ahora es que alguien me diga cómo me saco las espinas. Llamo pa' decirte que llegué, ya no tengo más recuerdos de tu piel. Aunque no pienso arriesgarme otra vez, te quiero ver, te quiero ver. Quiero decirte que está todo bien. Seguro sos otra, pero yo también. No sé qué año es, pero lo vivo al 100. Solo sé, te quiero ver. ¿Qué vas a hacer? ¿De verdad vas a esconderte otra vez? ¿De verdad vas a quedarte con él? Ahora nada. ¿Qué vas a hacer? Ni vos sabes cómo vas a resolver lo que te pasa hasta cuando no me ves. ¿Qué vas a hacer cuando me vuelvas a ver? De mí consigue todo lo que se imagina, como cuando me robó esos besos en Tirso de Molina. No la vi venir y estaban todas las esquinas. Y ahora que alguien me diga cómo me saco las espinas. Llamo pa' decirte que llegué. Ya no tengo más recuerdo de tu piel. Pienso arriesgarme otra vez. Te quiero ver, te quiero ver. Quiero decirte que está todo bien. Seguro sos otra, pero yo también. No sé qué año es, pero lo igual. Cien, solo sé, te quiero ver. Llamo pa' decirte que llegué. Ya no tengo más recuerdo de tu piel. Y aunque no pienso arriesgarme otra vez, te quiero ver, te quiero ver. Quiero decirte que está todo bien. Seguro sos otra, pero yo también. No sé qué año es, pero lo igual. Cien, solo sé, te quiero ver, yeah. ¿Sabías que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en Malos Perdedores de día viernes, 7:30 ya, casi de noche, pero todavía seguimos diciendo buenas tardes porque el sol está. Y le damos la bienvenida al aire de Radionauta a Ana Patané, que va a estar tocando el 29 de noviembre acá en la ciudad de La Plata, trayéndonos metal hecho tango, metal hecho música popular. ¿Cómo va, Ana? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bien, todo bien. Contanos cómo fue el recorrido, digo, más allá de después terminarlo en un disco, ¿cómo fue el recorrido que personal también y desde lo musical de llevar las canciones de Hermética y Malón a estas versiones? Me gusta que dijiste Hermética y Malón y no Hermética y Alma Fuerte. Que todo siempre lo tiran siempre todo para el lado del homenaje a Iorio. Bueno, simplemente. ¿Cómo? No, me hola, reía, hola. Me reía nomás. Pero... Ah, ok. No, y bueno, Hermética, Malón, Animal, Alma Fuerte, desde que soy bastante chica. Entonces son canciones que que me significan mucho, o sea que siempre fui consciente de que tenían mucho poder esas canciones, mucho contenido, y que no eran escuchadas, o sea, eran escuchadas por la pequeña porción de metaleros y a todos de la misma manera. A mí me llegaba de una manera especial, o sea, sentía que tenían mucho mensaje, ¿no? Y que a mí me habían enseñado mucho. Entonces, bueno, de grande después se me ocurrió reversionar esos temas para que sigan, para darles como otra vuelta, que lleguen a otros oídos, darles una vuelta, o sea, darles un valor, un extra valor. Hay una cuestión de las letras, ¿no? Que se acomodan fácil. Uno escucha Ajeno al Tiempo, tus versiones, y las letras se acomodan al tango como si fuesen pensadas también para poder versionarse así. Sí, tienen algunos temas de Hermética y de Iorio, más que nada, tienen un guiño tanguero y folclórico también, digamos. Está escondido un poco eso también. Así que, por ejemplo, el tema Cuando Duerme la Ciudad, que está en el disco Ajeno al Tiempo, es un tema que yo siempre lo escuché como un tango. Dije, esto es como un guiño a un tango. Entonces, siempre tuve ganas de versionar ese tema y, bueno, con esta idea del disco fue la oportunidad para hacerlo. ¿Cómo viene siendo la presentaciones del disco? ¿Cómo reacciona la gente? Imagino que hay, ¿no? Metaleros más abiertos a versiones, metaleros a poder escuchar eso, las canciones de Hermética en otras voces, en la voz de una mujer. Otros tal vez no tanto, pero ¿cómo es ese vínculo con el público y estas canciones? Es increíblemente bueno, digamos, fluido y feliz. Como que, digamos, que pegó mucho más de lo que yo me podía llegar a imaginar, ¿no? O sea, cuando digo pegar, no hablo ni de éxito ni de ninguna boludez, sino de llegar al corazón de otras personas. Eso es pegar en el corazón de las personas. Entonces, eso sucedió. Pegó fuerte en los corazones de los metaleros principalmente, y también llegó a otros oídos o a otros corazones que personas que no escucharon nunca en su vida heavy metal, o que tal vez hasta tenían prejuicio, y también como que estas versiones, reversiones, logran derribar esos prejuicios de algunas personas y llegar, ¿no? Y que digan, che, mirá vos lo que había detrás de la distorsión. Nunca se me hubiera ocurrido que decían semejantes mensajes. Así que la gente lo toma bien. Sí, por supuesto, están los metaleros que no pueden aceptar ningún cambio en sus vidas y se enojan, ¿no? O ahora apareció algo nuevo, que, bueno, desde el año pasado que murió Iorio, muchos lo descubren ahora y piensan, claro, que es como una cosa medio ventajera de aprovechar de que se murió Iorio y empezar a hacer temas de Hermética. Y bueno, yo les respondo, no, amigo, fíjate, esto salió, el primer adelanto ya salió hace 2 años. Yo qué sabía que se iba a morir Iorio, digamos, no. No fue pensado, fue hecho de corazón. Ni siquiera pensé ni que le llegue a él, ni nada. O sea, lo hice, simplemente. No, y además sos del metal también. No es que estás entrando a un mundo en el que, bueno, voy a entrar por la tangente con un disco de versiones sobre... No. Claro. Yo siempre escuché metal. A ver, nunca me puse a cantar heavy metal, eso es diferente. Heavy metal es la música que escucho desde más temprano, digamos. Pero a la hora de ponerme a cantar, ya más en la juventud, no empecé cantando heavy metal, cantaba otras cosas. Nunca se me había ocurrido que yo podía cantar heavy metal, hasta de grande, ¿viste? Ahí formé la banda Vulcana, que, bueno, no estamos muy activos ahora, pero bueno, estuvimos tocando un montón, las letras son mías, la música es propia, y sí, el metal es un rubro que conozco, no tanto arriba del escenario, pero es mi tribu, qué sé yo. Si hay que elegir una tribu, bueno, me siento muy cómoda ahí. Así que sí, tengo un camino recorrido, digamos. No es que dije, ¡ay, qué cool hacer un tema de Hermética con una guitarra! No, nombrabas la muerte de Iorio, ¿no? Dejó muchas canciones, dejó también mucha polémica, muchas frases, muchos gestos, acciones. ¿Qué, cómo te llevas con esa figura, con el músico por un lado, con el gran letrista que fue? ¿Cómo es tu relación? Y es medio difícil, la verdad, porque si bien siempre me gustaron muchísimo las canciones, las letras, como te digo, desde que era chica capté el mensaje ese, nunca lo terminé de asociar del todo con la figura de Iorio, porque era una figura que no me hacía sentirme muy devota de él, digamos, ¿no? Nunca me nació eso, ¿no? Que mucha gente sí tiene, que lo toma hasta casi como un maestro espiritual, ¿viste? Alguien muy fiel a quien seguir, o alguien a quien seguir muy fielmente. Yo me fui más por... A mí me gustaba más Malón, me gustaba la música, el trash que hacía, cómo sonaba Malón, eso me gustaba. Así que ahora cuando me pongo a hacer los temas de Hermética, claro que son temas que... siempre se quedaron en mis células, digo, claro, son de Iorio, claro, él escribió las letras, él era el visionario, el que tenía la visión de las letras, ¿no? La poesía, así que es como medio nueva mi relación con él, digo, ah, bueno, sí, mirá, reconozco que está él atrás de todo esto, de las letras, ¿no? Que es lo que estamos rescatando más que nada en este proyecto. Y bueno, y me encuentro con sus fanáticos, que... algunos son un poco extremistas, ¿no? Un poco casi religiosos. Así que, y bueno, a mí me hubiera encantado conocer al Iorio que escribió las primeras letras. Ya después porque él fue cambiando mucho, fue cambiando muchísimo como persona. Pero bueno, justamente lo que estamos haciendo es rescatando sus obras, no tanto hablando de su persona, sino de su obra. Ana, la última, antes de despedirnos, tocás el 29, ¿qué esperás de esta fecha en La Plata? Bueno, espero primero que vengan todos los que siempre me escriben y dicen, loco, venía a La Plata, venía a La Plata, eso es típico de metalero, loco, vengan acá, vengan a La Plata, bueno, que vengan. Los que ya, digamos, vienen siguiendo la movida y les gusta, los metaleros que bueno, que tengan ganas de revivir estas canciones de otra forma y también que esos metaleros, ponele, traigan a, no sé, a su mamá, a su señora o a quien sea, que, viste, muchos no se sienten comprendidos y pueden traerlos y decir, mirá, esto es lo que sonaba atrás de la distorsión, de lo que yo escuchaba. Algo así. Ana, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, y seguiremos escuchando Ajeno al Tiempo y estas versiones y atrayendo a nuevos oídos al metal también. Bueno, gracias, los espero. Nos vemos ahí. Un abrazo. Abrazo, gracias. Ahí charlábamos con Ana Patané, que sacó hace 2 años, decía, este disco Ajeno al Tiempo, versiones de Hermética, sobre todo llevadas al tango, a la música popular, proyecto que lleva adelante, que no lo nombramos hoy, pero bueno, que lo llevó adelante con Pablo Chiade, fue con quienes estuvieron haciendo los arreglos de las canciones y demás, y en el disco, bueno, participan muchísimas personas, su hermana Lucy Patané, pero muchísimas artistas más. Vamos a seguir con la música del Jauría. Mañana en el escenario, en la calle, también van a estar tocando Las Cachitas Now, y escuchamos Chonga con Paz. Y ya más grande vio que todo mal. Ese no era el modo en el que ella quería estar. ¿Quién sos para imponerme tu verdad? Un alto flash caer en la realidad. Mi lugar es la cocina. Como toda buena mina tengo que ser femenina. Mantener una rutina que se apegue a tu doctrina. Yo quiero tomar. sillón de cero de Berser. Que todo lo que le gustaba no es de su corresponder. Porque, ¿quién dijo que el juego es así? ¿Por qué me gritaste así? Tiembla cuando ella llega, marca su presencia. Y en cada movimiento otra chonga se le acerca. Y así rompen las reglas, moviendo las caderas, juntando bien los cuerpos, nadie puede contra ellas. Son una multitud, bailando con actitud. La chonga atrevida pide que apaguen la luz. Empiezan a sudar, nadie puede parar. Bajan hasta el suelo, bailan coca chicana. Como tu discurso facho, cátedra del macho. Yo no canto como un cacho, ya no me agacho. Si te pasaste escracho, por las pibas que terminan en un tacho. Mamarracho, soy un quebracho, la marimacho. Sola no estoy con las pibas, me voy. Porque todas son Malos Perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Buscando estaderes. Mandanos un WhatsApp al 221-438-6002. Ya arrancaban a titubear. Ya están sentadas acá, no pueden echarse atrás. Podemos, pero queremos. Estamos, seguimos en esto de traer al aire de Radionauta lo que va a estar, lo que ya está pasando en esta sexta edición del Jauría. Estamos con Le Popi y con Noeles. ¿Noeles o Noels? No. Sí, me llamo Noel, pero esto de Noeles salió medio azarosamente y me gusta porque es como las muchas yo que hay. Como la asamblea de Noeles permanente que hay en mi vida. Me encanta. Entonces hay un plural ahí que como, bueno, a veces está me sale bien. Estar acá, a veces me sale estar acá. A veces es Noeles. Les. También. Aparte me gusta por lesbiana. Sí. Plan. Ahí entonces va. Se nota. Me gusta el no. Aprendí no. A ser mi amiga del no, que al principio... No, les. Ya sabemos qué responder, mira. Sí. Esto termina en alguna perfo, en algún próximo Jauría o algo. Es que bien, con Le Popi estamos pensando en algo de eso. Sí, ya sí, va a salir. Nos vamos a traer cositas en breve. En el Jauría tienen participaciones distintas. Popi está en la mesa gráfica, Noeles está instalando una instalación, todavía no está. Está en proceso, sí. Dejé gente. Dejé gente de arte. Colaboradores. Claro. Claro, sí. Cuéntenos un poquito de qué va cada una de las acciones. Vos primera. Primere. Bueno, estamos ahí activando la mesa gráfica, Aucache, Arte al Ataque, creo que en breve se va a sumar Acción Colmena también. Hay para pintar, hay para recortar. Estamos haciendo serie stencil, que es una técnica que estuvimos trabajando durante todo este año, combinando serigrafía y stencil, les aucacheres. Es verdad, bueno. Los vi en unas ferias haciendo... Sí, está tengo buenísimo. Unas cuantas de ustedes. Porque le da un color a la serigrafía que cuando hacemos mesa gráfica en la calle se nos complica bastante claro, meterle color. Los claro. Y resolvimos ahí, gracias a la imaginación de Adrícola, Agrícola Terrestre, que es un genio del stencil también y de la serigrafía. Y arrancamos a combinar. Trajimos un diseño a cuerpades y organizades, mostris organizades, que bueno, trae un poco la invitación eso, a cuerparnos, encontrarnos. Hay mostris en la imagen, hay niñes, están los cuadritos, porque intentamos corrernos un poco de la denuncia siempre explícita y bien dirigida. Dijimos, hagamos algo amigable, algo amoroso para el jauría, que tanto amor también nos inspira. Y bueno, gente abrazándose. Se pueden llevar cuando estén. Recién arrancamos, estamos en la parte de stencil. Estamos claro. Ahí con aerosoles de colores haciendo las bases. En un rato arrancaremos con la serie. Y van a ver cuando se lleguen todos los papelitos colgados, que van a servir a modo de souvenir también. Me gusta. Qué bueno. Sí, es participativo. Si quieren sumarse a pintar o hacer algo de ahí de la serie, del stencil también, bienvenides. Les estamos esperando a los que nos están escuchando desde otros territorios que no son el Olga. Que se apronten a llévense. Que se apersonen, sí. Y que además lo hagan con paciencia, porque el centro, vengas a pie, en bondi, en auto, en lo que sea, está todo medio colapsado. Está artistas en el colapso. Artistas totalmente. Ciudadanes en el colapso. Gentes en el colapso. Gentes en el colapso. ¿Y de qué va la instalación que estás instalando? Yo no sé, a mí hay algo, o sea, no sé si me dedicaba explícitamente a esto, pero hay algo que me pasa constantemente en el aula, en una charla, que me pongo a jugar con las palabras, me tildo un poco, me taro, y empecé a jugar últimamente con eso. Y también hay algo que es muy propio mío, que no tiene por ahí explícitamente que ver con la poesía, que es como que tomo apuntes todo el tiempo de cosas, tomo apuntes de películas, pero aparte no tomo apuntes en el celu, soy analógica completamente. Amo. La lista del supermercado es en papel, tengo agenda en papel. Tengo agenda en papel. Es más, tengo los imancitos en la heladera que no los veo. Porque yo quiero el papel. Me doy cuenta que tengo un problemita con el papel. Y bueno, traje muchos papeles, traje unos papelones. Me puse a jugar, desarmo un poco las palabras. Me puse a jugar para esta vez, para el prejauría traje otra tríada de palabras. Esta vez traje las palabras protesta, pactos y piel. Y con esas palabras desarmo, con cada una de esas letras, armo algo. Por ejemplo, con la P de protesta tengo un poema para Pierina, con la R de protesta tengo un poema mío sobre un trabajo robado, con la O tengo oráculos, ¿no? Y ahí, entonces, cada una de esas letras se va como desarmando en universos paralelos que están asociados a la palabra protesta para mí. Claro. Y un poco en esta línea de lo que dice Le Popi de, bueno, estamos en modo denuncia, estamos siempre reclamando, estamos en modo existencia, protestamos, nuestra protesta, bueno, todo lo que está criminalizado en relación a la protesta, pero también están estas otras partes que queremos y que propicia el jauría y propiciamos les mostris para sobrevivir y para querernos, que tiene más que ver con esos otros pactos, las reciprocidades, las rondas, las cosas que podés hacer por amorosidad, por amistad. Y bueno, con pactos también hago un juego de palabras, que tiene, bueno, en algunas la P es con la palabra paro, la A es con unas cosas de autodefensa y unos juegos que hago yo con los alias, invento alias con la misma inicial, tengo un temita con las iniciales, bueno. Con las letras en general. Sí, con las letras en general, pero con la inicial empiezo como ti, ti, ti, ti, me empiezo a trabar y aparte todo eso en mi casa se traslada en papel. Pero o sea, igual, estoy rayando zanahoria y de repente empiezo ta, ta, ta, ta, ta, y voy a buscar un papel con las manos llenas de zanahoria y las anoto en papel. Como que no puedo. Popi conoce mi casa. Esa fijación que te agarra de repente es como, me encanta. No sé si productiva es la palabra. No, porque en realidad muchas veces me hace jugar, claro. Pero creativa, ¿cómo se dice? Cuando genera contenido, genera contenido, sí, en papel. Y aparte a veces me pasa en el aula con los pibis, o sea, no es que me lo... Yo te admiro, Noel. Ay, yo también, Le Popi. Es como... Me voy. Dale. Me han dejado totalmente afuera de la entrevista. No, está por bien, favor. Me parece bárbaro. Yo lo que le quiero decir es que admiro la capacidad que tiene, la habilidad, la práctica... De generar cosas hermosas que dicen un montón, porque no sé si todo el mundo ha escuchado o leído o visitado instalaciones de Noel, pero te conmueven. te conmueven. Bueno, me voy a empezar a llorar. No, estoy flojita, es, bueno, aparte, podés, estoy podés, flojita. Sí, te conmueve. Y también eso de, para mí, me acuerdo en un Desviadas también traje. Sí, en un Desviadas traje para hay leer. Hay algo de, como que uno piensa, bueno, un espacio de poesía, de lecturas, y hay algo que rompe totalmente la idea del espacio de lectura. Por lo menos claro, esa intervención fue como, bueno, acá ya verdad. No había un espacio de lectura, como otra cosa. Y si te acordás que me tiré en el piso porque tenía papeles. Eran muchos papeles. No podía leer del celu, o sea. Muchos papeles. Eso es un problema también. Me parece, la palabra es creativa en términos de esto de crear, ¿no? Crear, sí, tenés razón, tiempo, gracias. Me parece como que me gusta esa. Y quedaba piel. Como y quedaba triada. Piel por ahí algo también de esto, de también la amorosidad, el eros, la calentura, ¿no? Como esta otra cosa que más que viene de pactos también, pero que también me parece que es como la necesidad que tenemos les mostris sí, de estar y de hacernos compañía. La piel además en muchos de pactos, sentidos. Acuerdos. Exacto. Que vamos generando. Exacto. Para poder seguir acuerpándonos. Sí. Y la piel por ese otro lado también de lo. Sí, de lo amoroso, de lo sexual, de lo. Sí, lo pienso en términos de proximidad. ¿Ves? Que me empieza aparte, me salen palabras con P. A mí me gusta que le guste la P porque Poppy. Sí, porque Poppy va re bien conmigo. Por eso pensamos parecido. Exacto. Piensan parecido y además vamos a hacer como un paréntesis de lo que es el jauría. Vamos a meter un chivo de un paréntesis. Una propaganda. Paréntesis propaganda. Me encanta. En esta pauta. Pero bueno. Bien pensada. El programa justo no, el nombre no es con P. Oh. Cancelades. Pero bueno. Ah. Ahí con también. C, pero también tengo cosas con C. Tengo un poema con C. Tengo un bollo con C. Tengo un rollo con la C. Tengo aparte muchas cosas. Aparte, cancelades están al toque de ser prohibides. Sí, sí. Es bien. Bueno. Prejuzgades ni te cuento. Ni te explico, claro. Arrancó ayer. Arrancamos ayer, sí. Estuvo Le Popi, yo no estuve. Pero es parte del equipo. Estuve, sí, espiritualmente. Estuvo con nosotros igual mucho en la preproducción. Ahora no podían salir de la P. Contenido trabajado duramente por Noel. No estuvo acá en el horario de salir en vivo, pero sí, claro que estuviste. Sí, arrancamos ayer y tenemos... Con una preproducción tremenda. Hace como un mes que estamos pensando en el primer programa. Horas de bueno, trabajo queda una semana el próximo. Claro, bueno, es lo que tiene de interesante, capaz. Como claro. Que, ay. Sí, vamos a salir todos los jueves de 6 a 8 de la tarde acá en Radio Nauta. Gracias por alojarnos. Sí, por la verdad. Hermoso. Lo más. Tenemos y que hay algo que leyeron ayer, Les Cancelades, que es un poema que deviene de esta grupalidad que se fue armando a partir de lamentable, tremendo y denunciable lesbicidio en Barracas. Que bueno, también yo a veces lo leo, hoy también lo voy a leer. Si quieres venir también, Chana también, cualquiera que quiera bueno, venir, porque es una intervención colectiva. Sí, está Chana, estamos muchos cancelados acá, de un lado y del otro. Y bueno, que y Chana, ¿sabes qué? Empieza con C. Chana como empieza con C, CH, este problema ya lo tuvimos, no, es la CH, pero perdón. Existe como, sigue existiendo en el abecedario CH sí, como una letra. Hubo una disputa entre cerveza, mate y cositas, la CH y la C son asuntos separados, como el churro y la factura, debates. Ajá, okay. Ese debate es más picante todavía. Ese es más picante. Me gustaría estar en alguno de esos. Creo que no participé. Estamos haciendo dos preguntas en el marco del jauría. El jauría como que fue mutando, como su nombre lo plantea también. El año pasado fue el apocalipsis, todo se nos venía abajo. Este año empieza a haber algunas grietas de donde empiezan a salir un poco de vida. Es como algo ya lo posapocalíptico, tal vez un poco más esperanzador. Pero bueno, hay algunas cosas medias relacionadas al fin de. Tenemos una pregunta que es, fin del mundo... Tan soles, isla desierta, no sé, en esa cuestión de la soledad, ¿qué objeto no puede faltar? ¿Tiene que ser uno solo o puede ser un combo? No, uno. Porque el lápiz sin el papel. Claro, el lápiz sin el papel. Pues estamos con una mochila. Pueden organizarse. Lápiz, papel. Se van a cagar de hambre. Son ridículas, dice. Sí. No, de hecho, bueno, quiero decir que el programa de radio, originalmente, cuando la primera vez que nos pusimos a pensar en el programa de radio, que lo propuso Rob, me acuerdo, que fue la deriva de lo que pasó cuando estaba explotando eso que parecía el apocalipsis, que YPF estaba incendiándose. Claro. Bueno, y empezamos a jugar con la idea de, bueno, ¿y qué pasa si nos morimos hoy? Alguien abrió un vino. Exacto. Y se cebó un mate. Y ya está. Y listo. Amiguis, capaz. Ah, ¿un objeto? Un objeto, tiene un objeto. Pero bueno, bueno, lápiz si tu amiga da consentimiento para ser cosificada. Claro, no, no, no, vale, a tu pero bueno. No. Lápiz y papel, lápiz y papel. Lápiz y papel. Sí, estamos en esa. Sí, el papel sirve para. Bueno, y hay también una última que es. Tienen la última piedra que hay en la tierra. ¿Contra qué la tiran? ¿Qué destruyen con esa última piedra? ¿Es súper poderosa la piedra? Sí, bueno, es la última. Es magia. Imagínate. Claro, es un poco de magia. ¿Y qué queda para destruir? Bueno, está todo lo que conocemos está, pero hay una sola piedra. Es rara la pregunta. Es rarísima. Pero bueno. Pero empieza con P, forma, piedra, me gusta. Y es una forma poética de decir, bueno, ¿a qué le tirás piedra? ¿Qué romperías? ¿Puede ser algo abstracto? Puede ser algo abstracto, si querés. Al fascismo. Ahí está, mira, los Estados-Nación. A los Estados-Nación. Bien. No era tan difícil. No, era rara la pregunta, me pones en evidencia. Perdón. Bueno, y nos tenemos que ir porque. Porque queremos ir al Jauría. Queremos ir al Jauría y se viene Venganza Afectiva al aire. Muy emocionada al aire de Radio Nauta. Siempre al lado de asistente y ahora estoy acá. Están igual, todo estuviste. Sí, como que es verdad, la previa. Fue como. El post. ¿Querés estar en el Jauría? Vení. No, claro, desviada, sí, pre-Jauría. Jauría. Bueno, pero esto también explotó un poco este año. Antes yo esto no lo hacía. Bueno, el Jauría. Así que el fin del mundo viene. Abraza. Aparte, Jauría, quiero decirte algo con la P, con esto me despido. El Jauría me dio patio con palmera, paredes pintadas y pasto. Gracias, Jauría. Por favor, todo eso van a encontrarlo en la instalación de Noé. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por acercarse, por ser parte del Jauría. Y nos vamos a ir escuchando lo último que tenemos de Jauría, que va a estar sonando mañana. Les dejamos así el aire todo roto. Ya va, Loba, ya estoy. Es cortita, la canción dura 1 minuto 37. Ay, y son menos 2, así que vamos a llegar a tiempo. Perfecto. Vénganse a Lolga, ya arrancó el Jauría Mutante. Mañana sigue a partir de las 4 de la tarde con Feria en la Calle. Y quédense escuchando Venganza Afectiva. Nos vamos con Jugo de Basura haciendo Tupa. Mañana.